del Plata, UTEDIC, fuerte y solidaria. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Todes encabezamos la revolución, nuestra propia revolución. Discurso, postulado, Cosmovisión, un programa, sí. Uno de los programas de Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Es indudable que los conflictos para la prensa hegemónica o para los medios de comunicación, venden más o son más llamativos que cuando llega una solución y avanza una determinada obra. Digo, ¿por qué? Hago esta introducción porque cuando se le cedieron las tierras ahí de la calle Fortunato de la Plaza al 8100, al Movimiento de Trabajadores Excluidos, y con ellos a un montón de cooperativas y organizaciones sociales para construir casas e inclusive dentro de esas construcciones, playones que tenían que ver con escuelas, se armó un revuelo bárbaro, ahí estaban todos los medios, se confirmó que estaba todo bien, se empezó a construir y realmente, yo lo cuento siempre, porque paso todos los días por la puerta para ir a trabajar, está bueno revelarlo. Ellos mismos hace un par de días pusieron en sus redes sociales cómo iban avanzando estos 64 lotes con servicios, un polideportivo y un playón descubierto, pero para contarles mejor y que ustedes sepan bien cómo van avanzando esas obras, estamos en comunicación telefónica con Cintia, que forma parte del MTE, y vamos a charlar un ratito sobre esto. Cintia, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. En primera instancia preguntarte, insisto que va a ser difícil porque como lo veo todos los días, es complicado preguntarte de algo que sé cómo está, pero preguntarte, ¿cómo están avanzando las obras ahí en la calle Fortunato de la Plaza? Las 64 viviendas, son lotes con servicios, son viviendas para gente que no la tiene y el predio, ese playón deportivo que están haciendo para que puedan utilizar los colegios. El avance viene excelentemente bien, salvo los días que llueve, nos atrasa un poco el trabajo, pero la verdad que venimos trabajando todos los días, como bien vos dijiste recién, estamos con 13 organizaciones dentro del predio de Fortunato, nosotros le decimos el predio de Fortunato a las 64 viviendas, donde estamos trabajando con 13 cooperativas, la verdad que se viene haciendo un buen trabajo, se sigue avanzando todos los días. Hay más de 300 puestos de trabajo, donde tenemos y sabemos todos que es la ciudad con más desocupación, donde estos puestos de trabajo lo garantizamos y lo ejecutamos con las cooperativas, que no pasa tanto dentro del municipio, pero nosotros estamos conscientes de que con el trabajo y con el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras, estas viviendas se van a terminar de construir porque nosotros tenemos el permiso de uso de la tierra, tenemos esas tierras tuvieron durante 100 años abandonadas, nosotros eso ya lo dijimos, donde no se usó nada, donde era un basural, donde pasaba gente y le robaban, la verdad que fue mucho tiempo tuvieron abandonadas, entendemos que fueron cedidas para educación, pero no es que nosotros accedimos a todo el predio que fue destinado para educación, sino que solamente se ocuparon dos manzanas nomás, y quedan dos manzanas para seguir construyendo. Donde esas dos manzanas nosotros estamos haciendo no solamente las 64 viviendas, sino que también estamos haciendo un polideportivo para la escuela y un playón descubierto para la escuela también 19. Y también al jardín 922 estamos haciendo una ampliación de un aula que nunca tuvieron, de un aula que se va, el playón descubierto y el aula maternal se va a inaugurar ahora el 5 de junio, que ya finalizamos esa obra. Vamos a hacer un sí. Punto acá, porque está bueno poder reiterarlo. O sea que el aula y el salón maternal ya va a estar inaugurándose ahora en unos días. Sí, ahora el 5 de junio se inaugura. La verdad que nosotros estamos contentos porque el trabajo que se viene haciendo con los compañeros y compañeras, porque también están trabajando compañeras, es increíble porque lo estamos haciendo no solamente porque cobramos un sueldo mientras trabajamos, sino con el amor que lo estamos haciendo, porque la mayoría de los compañeros y compañeras que están trabajando dentro del predio de todo Fortunato La Plaza, tanto el jardín, el playón, las viviendas, son la mayoría del barrio, del Pueyrredón, Martillo, La Cera, Parque, alrededor del barrio, y que nosotros vivimos y conocemos, vivimos todo el tiempo ahí, sabemos que eso fue mucho tiempo abandonado y que nosotros hoy tenemos la posibilidad de poder gestionar esto, ¿no? Y que es re importante para el jardín y para la escuela, que nunca tuvieron un espacio educativo para hacer educación... deporte, la última actividad. Un deporte, no tuvieron la posibilidad la escuela y hoy la van a tener, y los chicos y las chicas que van ahí, no es necesario que se trasladen hasta el estadio, sino que van a tener su propio espacio deportivo para hacerlo. Y eso para nosotros es un honor, un orgullo, porque nuestros hijos fueron ahí a esa escuela, van ahí a esa escuela, y sabemos lo difícil que es que no solamente vayan a la escuela, sino que también después se tengan que trasladar a hacer educación física al estadio polideportivo. Sí, no, Cintia, te interrumpo, digo, para ejemplificar, yo estoy viendo las imágenes, para la gente va a ser difícil que las vea, obviamente, por radio. Digo, este es el levantamiento de supervigas, de estructuras gigantes de hierro que están levantando y colocando. Eso es el polideportivo, digamos, que están armando. Sí, así. La semana pasada se empezaron a levantar las estructuras de fierro del polideportivo, ya eso se empieza a avanzar más rápidamente, así que también eso va a ser un polideportivo techado, cerrado, por los días que llueve, que los chicos no pueden tener educación física afuera en el playón descubierto, van a poder tener educación física adentro del polideportivo techado. Es un mini polideportivo, pero que el centro educativo lo necesitaba un montón. No, seguro, porque de hecho, si, en una de las fotos se ve, y si no me equivoco, lo que se ve es la escuela que está al lado, ¿no? Claro, está la escuela 19, el jardín 922, donde le hacemos, donde le estamos haciendo la ampliación, y también ese polideportivo lo va a usar en la escuela primaria 50. Digo, preguntarte cuántas familias, si tienen y si sacaron ya la cuenta, cuántas familias van a poder tener su primera vivienda a partir de que ustedes, que todas las cooperativas que están trabajando ahí, terminen y digan, bueno, acá está, listas para ingresar y para poder hacer lugar. Digo, cuántas familias, cuántas personas, si sacaron la cuenta, van a poder entrar a su primera vivienda. Mira, la mayoría de los vecinos, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que están esperando su vivienda, hoy la mayoría no están en condiciones de vivir donde estaban, ¿no? Nosotros decimos que para tener un buen vivir y una vida digna, tenemos que tener una vivienda digna, primeramente, ¿no? Hay muchos compañeros y compañeras que están viviendo muy precariamente y que no solamente tienen una casilla con la cocina y la habitación y el baño, pero ahí también viven dos familias. Entonces, también hay que ver la situación habitacional de la ciudad de Mar del Plata, que ya hace un montón de tiempo que no se hacen viviendas y hace un montón de tiempo que no se gestionan para la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Y que cada vez estamos viviendo peor, porque hay tres familias en una vivienda y la verdad la situación habitacional está cada vez peor y no se está teniendo una política destinada a la vivienda, ¿no? Y sabemos que hay un montón de gente que está alquilando en la ciudad y que ya hoy los alquileres o comemos o alquilamos. La verdad que las posibilidades de vivir bien, primeramente, es teniendo una vivienda digna, un trabajo y una vivienda digna que nosotros los por lo menos proyectamos hacia eso, ¿no? Para tener una buena vida y un buen futuro para nuestros hijos y nuestros nietos que... Si seguimos estando así, lamentablemente yo vengo de mi abuela que rondaba por todos lados, mi mamá también con 10 hijos andaba dando vuelta por todos lados, y yo, gracias a Dios, hoy puedo tener mi vivienda. Pero hay muchas familias que en la tercera, cuarta generación o alquila o vive de prestado. y la verdad que es muy triste que en la ciudad de Mar del Plata todavía haya gente sin vivienda. Sí, lo cierto también, Cintia, es que las únicas obras que hay de vivienda popular o de acompañamiento habitacional están gestionadas y generadas por las organizaciones sociales. Digo, desde el Estado municipal no ha habido absolutamente ningún acompañamiento. No, nada. La verdad que nosotros, nada. Bueno, a nosotros ahora empezaron a salir los medios de vuelta lo de Fortunato la Plaza porque nos piden el estudio del impacto ambiental que supuestamente no está. Ese estudio de impacto ambiental nos dio el sur que lo hizo. Así que no sé por qué volvemos de vuelta a lo mismo, que, bueno, quieren frenarnos las obras, donde generamos un montón de puestos de trabajo, donde vamos a generar mejor vivir para nuestros vecinos y vecinas de Mar del Plata, y donde vamos a generar una mejor educación deportiva a nuestros pibes y nuestras pibas que van a la escuela ahí nomás en el barrio, ¿no? Y que el municipio no se hace cargo de esto. Lamentablemente nosotros, en los 4 años de gestión que tiene el intendente Montenegro, la verdad que nosotros lo hemos querido sentar un montón de veces. Cuando dicen algunos que nosotros no quisimos dialogar con el intendente, es mentira, porque nos acercamos un montón de veces a pedirle reunión, a mostrarle el proyecto, a contarle nuestro proyecto, no solamente de lo de Fortunato, sino cuando se hicieron las servicios en el barrio La Cera, las veredas en el barrio La Cera. Nos quisimos sentar un montón de veces y a gestionar y a planificar para la ciudad. Y el intendente nunca nos atendió. La política del intendente es no trabajar directamente ni con las organizaciones ni con las cooperativas de la ciudad. Y es lamentable, es triste, porque está bien, nosotros nos ocupamos, pero la verdad que hay mucha gente que todavía sigue confiando en un municipio que no está haciendo nada. Solamente ahora vamos a ver todos cómo va a empezar, porque es año electoral. Y estamos viendo ahora todos cómo está arreglando las calles, cómo está poniendo cordón cuneta, pero mientras durante los otros 3 años atrás no hizo nada por la ciudad. No se quiso sentar con las organizaciones y no quiso dialogar con las organizaciones, con ninguna organización. Y contándole proyectos buenos, no contándole proyectos individuales de la organización, sino que contándole proyectos para la ciudad, no los quiso hacer. No los quiso hacer y no tiene la voluntad de hacerlo tampoco. Nosotros quisimos dialogar un montón de veces y no tuvimos la oportunidad y no lo dejaron acercar, y cuando nos acercamos, algún funcionario, alguna funcionaria de él nos dijeron, la orden del intendente es no dialogar con ustedes. Dijimos, bueno, avancemos porque la ciudad se está cagando de hambre, la ciudad necesita viviendas, la ciudad necesita que nosotros, por lo menos las organizaciones sociales, lo ocupemos. Y eso es lo que estamos haciendo, ocupándonos del trabajo y demostrando el trabajo que sabemos hacer. Desde un primer momento, Cleo te saluda, desde el Consejo Escolar salieron a plantear resistencias, reclamos, en alguna instancia alguna consejera escolar dijo que había sido agredida. Digo, ante estos avances, ¿ustedes tuvieron algún tipo de comunicación? ¿Van a ir a llevar al Consejo Escolar? Miren, estamos avanzando en esto. ¿Cómo reaccionaron ante toda esa seguidilla de ataques, si se quiere, desde el Consejo Escolar? Mira, nosotros, primeramente, nunca agredimos a ninguna funcionaria del Consejo Escolar. Cuando hemos ido a hablar. Es más, después no entendemos qué pasó. Hay una, lamentablemente, una jugada política atrás donde nos quieren destruir todo lo que podamos hacer, ¿no? Las organizaciones sociales, no solamente nosotros, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, sino que otras organizaciones avancen, como que molesta, ¿no? La verdad que nunca hemos tenido la intención y siempre trabajamos con respeto, y pueden preguntarle a cualquiera, hasta las directoras de la escuela, que nosotros fuimos, dialogamos con ellas, les contamos el proyecto, a los de Consejo Escolar también. Van a estar inaugurando la ampliación del jardín y el playón descubierto el 5 de junio con nosotros, así que la verdad que no entendemos que es una jugada política, mediática, política, que lamentablemente siempre los medios están a favor de ellos, ¿no? Siempre sacan la palabra de ellos o lo que quieren decir ellos y no lo que queremos decir nosotros y lo que estamos haciendo nosotros. Pero la verdad que hasta ahora nosotros venimos trabajando bien, no tenemos diálogo, solamente hablamos con la directora del jardín y de las escuelas, Y después la Secretaría de Integración Urbana se comunica con el establecimiento, con Consejo Escolar, perdón. Pero después, la verdad que ellos están invitados para la inauguración, nosotros necesitamos habilitar lo del gas y lo tenían que hacer ellos, así que eso lo hicieron. Estamos demostrando que el trabajo lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con responsabilidad y con mucho amor y corazón. Así que eso no podemos decir otra cosa. En este caso, ¿las obras están vinculadas 100% al MTE o como en otros casos, como puede ser los POT, esos proyectos de obras tempranas, se articulan con otras cooperativas de otras organizaciones sociales? Sí. Nosotros estamos trabajando con 13 organizaciones sociales dentro del predio de Fortunato. Sí, el proyecto lo genera el Movimiento de Trabajadores Excluidos, sí. Pero amplía los puestos de trabajo y el proyecto en general con 13 cooperativas. En términos de plazos, ¿cuál es el plazo de toda la obra en concreto, teniendo en cuenta no la magnitud que implica todas estas intervenciones? Y nosotros, si Dios quiere y lo acompaña el tiempo, decimos que más o menos diciembre, enero, más o menos estaría finalizada toda la obra. ¿Hay previsto, se imaginan? No hay proyectos, ¿se imaginan cómo va a ser esa primera apertura, ese corte de cordón, digamos, para que las familias empiecen a ingresar a esas casas? Y nosotros ya, la verdad que ya lo vivimos y sabemos que nosotros nos estamos acercando a ese tiempo, ¿no? Porque decimos, bueno, intentar terminarlo lo más rápido posible porque la situación es urgente y la verdad que lo hemos vivido y sabemos que se va acercando el tiempo y lo vamos haciendo, no sé, es como, no se explica la emoción, la alegría, lo que te genera en el cuerpo, ¿no? Esa adrenalina de decir, mirá todo lo que hicimos y cómo proyectamos para 64 familias que todavía sabemos que va a faltar y va a faltar un montón, pero con las ganas de ver esas familias entrar a su casa con sus hijos, su familia, las mujeres que hoy están solas y siendo sostén de hogar, la verdad que nos llena de orgullo, ¿no? Lo que hacemos. Por más que nos digan un montón de cosas, que somos los negros, los vagos, los planeros, los piqueteros, la verdad que esto es lo que nos llena de fuerza a nosotros a la hora de entregar una llave para una familia que nadie se ocupa, nadie, lamentablemente, muy poquitos se ocupan de entregar una llave para que una familia viva dignamente. A nosotros nos llena de orgullo y nos llena de fuerza para poder seguir proyectando hacia adelante. Cintia, te agradecemos muchísimo haber charlado un rato con nosotros, poner en limpio y pasar en claro, digo, cómo van avanzando estas obras, ¿cómo es que le dicen? Me decías vos recién, las obras de Fortunato. Las obras de Fortunato. Insisto que digo lo que dice Cintia, los veo todos los días porque paso y paso un día y está, ahora ya están las dos plantas armadas, deben estar por empezar a poner los techos. Bueno, obviamente hoy no van a estar trabajando por el día que hace, pero cada vez que voy, cada semana, encuentro con que hay un avance muy grande. Pero aparte, yo esto lo hablábamos con Paco en el momento que se lanzó esta obra, que fue hace muy poco, parece mentira que en tan poco tiempo hayan hecho tanto. La vitalidad que le dieron al barrio, ¿no? Hay una fiambrería enfrente que cada vez que paso, que es a la hora del almuerzo, están haciendo cola para comprar, para hacerse los sándwiches, para comer. Se han puesto puestos de choris ahí para poder consumir y poder almorzar y demás. La verdad le han dado una vida al barrio fantástica. Sí, la verdad que sí. La verdad que es hermoso cómo se va viendo el barrio, cómo va cambiando. Lástima que, bueno, no hay un grupito que no está de acuerdo, pero porque no sé si no nos quiere ver bien o no quiere que familias vivan bien, o no sé, o es algo que le llena la cabeza sin preguntar y sin conocer, que es triste, ¿no? Pero la verdad que nosotros nos pone contento de que esta, la del kiosco trabaje más, la fiambrería trabaje más, y haya un poquito más de puesto de trabajo ahí en la zona 39, que estaba, la verdad, con el basural que había, ya la gente ni quería pasar, ni acercarse e ir a comprar. Así que a nosotros por lo menos nos llena de orgullo de que sea más transitado, con más cuidado, con más luminaria. Eso está bueno, está bueno. Cintia, te agradecemos mucho el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Cintia.